What's up, monkey? Cuando se trata de apagar la sed, es obvio que algo se debe beber, y como el agua se deja correr, muchas botellas van a desaparecer. A beber, a beber. Tomamos con catreños un poco de pipeño, tomamos con quelloninos un montón. De vino, tequila, picorrón. Si se trata de penas ahogar o de triunfo celebrar, un vaso lleno hay que levantar siempre vacío. Se tiene que bajar, hagamos plata, ya van a cerrar. No quiero que vaya a faltar un trago amargo que me haga olvidar. Me pongo a tomar, la vida a gozar. Las copas en el aire, copete que no falte, carrete que no falle. No vemos no la calle, jugoso no te rayes. Será mejor que te calles si quieres que muchos pies y puños en tu cara no se estrellen. Que la misma ola que te trajo bien lejos te llegue. Y mañana con la caña te miras la cara con las cañas en tu cabeza, ya la amnesia no te deja recordar y pensar cómo vas a terminar de tanto tragar. Alcohol por montón, alcohol por montón, alcohol por montón, alcohol por montón. Junto a los chilotes se levantan esos jotes. Tomamos con castreños un poco de pipeño, tomamos con quelloninos un montón. De vino, tequila, picorrón. Tomamos un montón. De vino, tequila, picorrón. Tomamos un montón. De vino, tequila, picorrón. Cada ataque explota. Tanto trago, eso es un estrago. El alcohol etílico, el mítico, el copete rico, el que me para el pico, el que calienta el hocico. Ese trago tóxico que quiero por un precio módico. Sádico y apático, mi trago es emblemático. Del bar soy un fanático, cuático y mañático. Con mi comando táctico, que traga esos tragos. Yo me cago tomando, aquí te estoy bailando, aquí te estoy cantando. Arriba la pelota, mi tropa vacilando, una mina en el radar. Mi cuerpo se pone a temblar, tanta copa y me empieza a estimular y a embriagarme más y más. ¿Cuánto irá a durar tonight? ¿Cuánto irá a durar? ¿Cuánto irá a durar tonight? ¿Cuánto irá a durar? Alcohol, alcohol para la alegría, para el dolor. Alcohol, alcohol con mi hip hop y mi fan shop. Alcohol, alcohol hasta borracho. Te metes un gol, alcohol, alcohol hasta que salga el sol. Alcohol, alcohol para la alegría, para el dolor. Alcohol, alcohol con mi hip hop y mi fan shop. Alcohol, alcohol hasta borracho. Te metes un gol, alcohol, alcohol hasta que salga el sol. Con este estilo comienzo a fastidiar a todo lo jugoso, fastidioso. Maldito odioso, maldito ocioso. Levante la copa lo mafioso. Levante la mano lo morboso, peligroso. Se pone el camino con el vino, mata rata. La bolsa barata, pasada la sopa y va. Me tomo el pico a tapa, vale otro en la chapa. Vamos a canjearla, pa' pasarla bien y quedar ok. Esta es nuestra ley, te venimos a joder. Y venimos a beber, hasta no poder. Hasta ya ceder, hasta puta enloquecer. Hasta perder la cordura y se transforme en locura el ambiente. Somos lo demente con estilo combatiente. Tomando estos copetes, fumando no lo cuente. Y que siga el carrete, mete esa cadera. Que sienta que calienta, que revienta la hiel. Es tu piel caliente, conmigo te divierte. Bailando esta canción, quiero verte y observarte. Para luego darte, con todo mi arte. Yo vengo a saciarte, a bañarte con tequila. En estos titas y la te pone la pila. El sexy movimiento no vacila. En mi ritmo te casilla, hermosa chiquilla. Lo pesco a la tequilla, yo deseo a la sencilla. Cuidado por rapacho, tu maligna pesadilla. What's up, monkey? What's up, monkey? What's up, monkey? Alcohol, alcohol para la alegría, para el dolor. Alcohol, alcohol con mi hip hop y mi fan shop. Alcohol, alcohol hasta borracho. Te metes un gol, alcohol, alcohol hasta que salga el sol. Alcohol, alcohol para la alegría, para el dolor. Alcohol, alcohol con mi hip hop y mi fan shop. Alcohol, alcohol hasta borracho. Te metes un gol, alcohol, alcohol hasta que salga el sol. Junto a los chilotes se levantan esos jotes. Tomamos con castreños un poco de pipeño. Tomamos con quelloninos un montón. De vino, tequila, picorrón. Tomamos un montón. De vino, tequila, picorrón. Tomamos un montón. De vino, tequila, picorrón.